o llamando al 252-1648. Chulpicine, a volar tu imaginación. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpicine! ¡Es hora de Chulpicine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, a volar tu imaginación. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela, ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El jueves 25 de julio estará en escenario a viva voz, ensamble vocal, en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Además, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Eloísa Carbonell les da la bienvenida a este su programa Aquí y Ahora. En esta oportunidad nosotros estamos comenzando a reflexionar sobre el tema de la seguridad social, y pues para este efecto tenemos la suerte de contar con la presencia de dos catedráticos universitarios, la doctora Angélica Porras, abogada laborista y constitucionalista. Ella pues ha sido exfuncionaria de la OIT y también ex vocal de la Comisión de Apelaciones del IES. Bienvenida, Angélica. También tenemos acá a la presencia de Richard González, abogado también constitucionalista y docente universitario. Bien, bienvenida a este programa, que a la final queremos un poquito hacer la reflexión sobre un tema re importante, el tema de la seguridad social. Varias han sido las reformas, ¿no?, que se han venido dando en torno a este tema y en los últimos años, la verdad. Pero se dice que en materia de derechos no hay una regresividad. Sin embargo, de todos los últimos acontecimientos en la última década, lo que miramos es justamente lo contrario, ¿sí? Y además tenemos el conocimiento de en el último informe que se tiene en conocimiento es del 2014, sí, sobre el tema de del informe actuarial, ¿no es cierto? Y en este pues prácticamente se plantea que en unos 40 años más o menos habrá un déficit de 23,000 millones. Solo en pensiones. Solo en pensiones, claro. De los 4 fondos que maneja la seguridad, claro, a la final es este, el que solamente ahí habrá el déficit. ¿Qué diremos del seguro campesino? ¿Qué diremos del riesgo laboral y de salud, ¿no? Entonces, justamente como en función de estas situaciones, y como se pretende que este programa, de estos programas, digamos, puedan ayudar a ser educativos, ¿no? Que podamos desde un informar de manera permanente a la ciudadanía, también invitar a la participación, porque es un desconocimiento y una falta de profundización es bien complejo. Eso nos ha pasado siempre, ¿no? Y que Ecuador no sea uno de los países que, como Chile, como México y Argentina, pues caigamos ahora en todo este, en esta desazón de la privatización que nos vienen ya amenazando hace muchos años atrás. La verdad es que nos hemos defendido, ¿no? Como desde, y con las uñas, la verdad, porque estuvimos muy cerca, ¿no? Sí. En 1997 con la anterior constitución. Y bueno, en este sentido, yo sí les quiero pedir, invitarles a que hagamos un sobrevuelo, ¿no? Un poquito de todo lo que implica esta, el tema de la seguridad social, lo que abarca, ¿no? Y enfocarnos en estas reivindicaciones que hemos venido logrando y ahora también mirar todas estas amenazas que tenemos actualmente. Por favor. Bueno, Eloisa, gracias. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, tenemos que partir de la idea de que la seguridad social es un derecho. Y es un derecho de todas las personas. Y por lo tanto, es... Y además es un derecho que se ha conseguido después de luchas, después de movilizaciones, es decir, no es ningún regalo. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos la obligación de defender la seguridad social de cualquier intento de privatización. Llámenle como le llamen, porque ya no se dice privatización, se dice que hay que entregar la administración al sector privado, etcétera, pero es lo mismo. Es. Los dineros de la seguridad social son de los trabajadores y por lo tanto tienen que defenderse por los trabajadores y por todos quienes algún rato esperamos tener algún beneficio de la seguridad social. Entonces, dicho esto, yo sí quería decir que hay que distinguir. La primera cuestión es que el seguro social en todas partes del mundo, en todos los países, quizá los únicos países que se libran de esto son los países nórdicos, en Noruega, Suecia, Finlandia, pero en todos los demás países la seguridad social tiene problemas. Uh-huh. Y eso, al menos en los países donde está claro que eso es un derecho, no significa que hay que privatizarlo. Lo que significa es que hay que transparentar las cosas que uh-huh. hacen para identificar cuáles son los problemas. Uh-huh. Entonces, la seguridad social en nuestro país tiene un primer elemento que yo diría de tensión, que es entre lo que reconoce la Constitución del 2008, que es la seguridad social universal, uh-huh. y el sistema de seguridad social, el seguro social, que tiene un diseño que está pensado básicamente para el trabajador en relación de dependencia. Entonces, ahí hay una primera tensión. ¿Y por qué es una tensión? Porque por un lado hay una obligación de pensar en unos programas con aportaciones, por supuesto, de los trabajadores, que incluya a los profesionales en libre ejercicio, a los autónomos, más allá de lo que establece el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social. Porque la Ley de Seguridad Social dice que también están cubiertos ellos, pero el modelo está pensado en un modelo para la relación de dependencia. ¿Por qué? Porque la persona que tiene, por ejemplo, que no tiene un jefe, tiene que asumir ella el pago de lo que pagaría el jefe y de lo que pagaría ella. Uh-huh. Entonces eso significa una erogación importante. Uh-huh. Estamos hablando de 70 y tantos dólares. Digamos, el aporte más bajo. Así lo es. Cual es importante para una familia, ¿no? Entonces... Uh-huh. Tiene que pensarse justamente en otros modelos que no vayan a cargar todo el peso en las personas que tienen que no tienen jefe, por ejemplo, o sea, que solo ellas aporten. Uh-huh. Y en eso hay sistemas, hay un montón de sistemas, o sea, está el español, está un modelo argentino, entonces hay maneras de hacer eso. Entonces, un primer elemento sería este, ¿no? Que la seguridad social, a pesar de lo que manda la Constitución, que es para todos y todas, cubre a un grupo pequeño de personas. Están cotizando alrededor de 3 millones de personas, cotizan uh-huh. mensualmente. Sin embargo, la población económicamente activa es más de 9 millones, entonces ahí tenemos una brecha importante. Y eso puede generar recursos para el propio IES. O sea, puede significar ingresos para el propio IES, sobre todo en el fondo de pensiones, porque el fondo de pensiones se acumula a largo plazo. Ahora, otro elemento que también quisiera mencionar, que también es así de sobrevuelo, que tiene que ver con lo que se llama, en nuestro sistema es un sistema de solidaridad o de reparto. Y ese es un sistema que tiene sus beneficios, sobre todo en una sociedad tan desigual como la nuestra. Entonces, ir a un sistema de capitalización individual, es decir, ¿qué es esto de la solidaridad? Usted aporta según lo que gana, ingresos, claro, según sus ingresos, pero al momento de recibir tiene unos topes máximos. Porque todo se va a un solo fondo. Entonces, ¿eso qué garantiza? Primero, que las personas que menos aportan tengan un mínimo. Y no lo que les... ¿Recordará usted alguna vez que había gente que recibía 20 centavos, 40 centavos? Eso es... No es posible eso en un sistema de reparto o de solidaridad. Entonces supone que como va a un solo fondo hay mínimos y hay máximos. Entonces esa es una cuestión que hay que cuidar, pero sobre todas las cosas en el sistema de la seguridad social. Sí, muy bien, Richard. Muchas gracias. Sí, en efecto, constituye una gran preocupación el panorama que tenemos actualmente y lo que se viene escuchando. Yo creo que la gente y todos en general tenemos poca información de lo que está sucediendo con el IES, y tampoco hay una voluntad política de transparentar las cosas. Escuchamos por los medios de comunicación que sí, que han habido robos, corrupción, que últimamente se hicieron perder medicinas, bueno, de manera general, y que el IES está quebrado. Entonces se viene ya instalando la idea de que, bueno, nosotros no podemos mantenerlo como Estado. Eso es lo que siento que en el ambiente... El imaginario que se quiere implantar. Exacto. Siento que en el ambiente se está instaurando eso para, como dice Angélica, decirle concesiones público-privadas, delegaciones a la iniciativa privada, o como quiera llamársele, tratar de incorporar al empresario, a la empresa, mejor dicho, a hacerse cargo del IES. Eso es, digamos, una primera cuestión que hay que resaltar: la falta de información de todos. ¿Por qué? Porque, repito, no hay transparencia ni voluntad política para transparentarlo. Como segundo punto, yo creo que es importante tener en cuenta cómo funciona, como dice Ángel, el modelo que se tiene, hacia dónde se va. Una vez que podemos hacer un diagnóstico real, podemos determinar el modelo que tenemos y dónde hay que hacer las correcciones. Pero si no tenemos lo primero, no podemos ir a lo segundo. Entonces, hace falta, para mi concepto, digamos, más participación de la ciudadanía, inmiscuirse en los temas del IES, en las problemáticas del IES, pero obviamente no hay la institucionalidad para esto. No existe, ¿sí? Como conversamos con Angélica, ni siquiera existe representante de los trabajadores en el Consejo Directivo. ¿Cómo va a haber siquiera, cómo van a dejar que unos ojos diferentes entren a vigilar o a revisar qué está sucediendo? Allá en el IES no hay mecanismos de participación ciudadana, no hay una silla vacía, por ejemplo. Entonces, claro, todo esto nos lleva a que los medios de comunicación, digamos, nos brinden la información que puedan, o que les den, o que tengan, o que quieran, cualquiera de esos. Entonces, en ese contexto, hablar de lo que hay, solo sabemos que hay pérdidas, que supuestamente son tantas, de qué modelo nos conviene para poder salvar la solidaridad, el principio de solidaridad. Subsidiariedad, ¿no? Claro, pero el de solidaridad, que es el más importante, significa mucho trabajo, mucha información y un proceso largo. Aquí las cosas se vienen rapidísimo. Todos tenemos presente que estamos en medio de una carta de intención, de dos cartas de intención. Hay dos. Con el Fondo Monetario Internacional y otros órganos multilaterales de crédito. El gobierno ha negado el acceso a esta información. Se ha tenido información poca. Con goteo. Por goteo. Y lo más importante, no se quiere entregar. Por más que se ha requerido a la justicia de que hagan o obliguen al gobierno a entregarla, no se lo ha hecho. Los jueces también están cumpliendo su papel en el statu quo, dejarlo diciendo así, porque han negado la información. Fíjense, claro. No es posible que ni siquiera se sepa de la primera carta de intención y las intenciones, digamos, y las condiciones que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional al país para podernos seguir prestando dinero, y ya se lanza una segunda carta. Entonces, con más condicionamientos. Y dentro de los primeros ya estaban reformas legales, que se entiende que van a venir en el mes de septiembre, octubre, mediante reformas económico urgentes, que ustedes saben que esas reformas se tramitan en 30 días, o sea, cero debate. Claro, así es. Entonces, ahí se pasa cualquier cosa, como se pasó, por ejemplo, la ley, en la ley de adulto mayor, se derogaron la ley de equidad tributaria y la ley de prevención del fraude fiscal. Uh-huh. Y nadie dijo nada y no pasó nada. Ustedes recuerdan la famosa fe de ratas que quiso hacer la Asamblea Nacional. Entonces nos exponemos a esto. Uh-huh. Cuando no hay la información requerida, ni la voluntad política, ni tampoco las exigencias de la ciudadanía. Porque la ciudadanía sí está preocupada, todos estamos preocupados, pero organizados para poder reclamar y requerir la transparencia, uh-huh. no existe. Lo curioso, digamos, de todo esto es que este es una área, un tema que en primer lugar nos corresponde, bueno, en general todo Estado debe ser garantista de derechos, o sea, eso, y además nuestra Constitución así lo manda, ¿no? No obstante, digo, en este tema específico, donde es un tema de nuestras aportaciones, es un dinero que viene de nuestro propio esfuerzo, que hemos confiado, estamos confiando, digamos, de unas arcas comunes, para que pues luego para cuando podamos ya tener un espacio para una vida más plena, digamos, después de haber cumplido con nuestra misión del trabajo, ¿no?, del aporte a la sociedad. Yo creo que esa es la parte compleja de entender, ¿no?, siendo nuestros derechos, cómo no tengamos este acceso a hacer una veeduría permanente de qué pasa con esos recursos, ¿no?, de qué es lo que está pasando con esas inversiones. Claro. No, ¿cuáles son todas estas canastas en las que están poniendo? Y igualmente las posibilidades de hacer desinversiones también cuando no esté haciendo algo rentable, ¿no? Así es. Entonces, digamos, en todo este contexto, claro, como en todo, ¿no? O sea, si no hay desde la parte que debería ser, desde un Estado que debe ser, gozar de transparencia, gozar de muchos mecanismos, que den a la ciudadanía toda una información clara, cuentas claras además, ¿no? Uh-huh. Pero al no haber todo este mecanismo, es claro, como en todos los tiempos, es la ciudadanía, ¿no?, la que tiene que reclamar este derecho, ¿no?, exigir una cuestión muy alta de cumplimiento de estos derechos, y no, nunca más nos ha resultado de manera pacífica. O sea, el tema nos ha tocado realmente a codazos pelear, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, ¿cuáles serían estos mecanismos, estas actividades que nosotros deberíamos pensar, ¿no?, ya como ciudadanos? Porque, a ver, vamos mirando que dentro del status quo no ha habido, desde esta parte de quienes están manejando el fondo de pensiones y todo el fondo social, esta buena voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos activar estos mecanismos, aunque dentro de la ley, ¿no?, de participación ciudadana, aunque debería estar claro, porque son en todas las instancias, ¿no? O sea, no debería ser restrictivo, de hecho no lo es, ¿no? Pero ¿cómo nos la tomamos también? Claro, no lo es, pero si te acercas te doy tu palazo. Ah, desde luego. O sea, hay además todas las informaciones que son clasificadas, ¿no?, de uso. Claro. Y fíjese, eso es interesante lo que plantea, porque la primera cuestión es el tema de la información. Verán, hay tres o cuatro informes actuariales. ¿Qué son los informes actuariales? Básicamente son una proyección de cómo va a estar las finanzas del IES en los diferentes fondos. Hasta 40 años vista, digamos, a 40 años al futuro. Entonces, como ustedes recordarán, hay cuatro fondos separados. El fondo de salud, el fondo de pensiones, el fondo de riesgos de trabajo y el fondo de seguro social campesino. Entonces, eso está en cada uno de estos fondos. La plata que a nosotros nos quitan cada mes va poquito a poquito a cada uno de estos fondos. Y ese dinero se va al BIES. Y el BIES, con ese dinero, identifica lugares de inversión. Entonces, la primera cuestión que hay que saber, y hay que obligarles además a que se pronuncien sobre los cálculos actuariales, porque ellos, el Consejo Directivo, tomó, que además está en este momento sin representante de los trabajadores, más de un año. Y en estos días, incluso al personal que trabajaba en la oficina de la vocalía de los trabajadores, ya le están reubicando. Entonces está más de un año sin representación de los trabajadores. Imagínese usted cómo se deciden las cosas en el Consejo Directivo, sin la opinión del representante de los afiliados, dicho en otras palabras. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar y obligarles a que se pronuncien sobre los cálculos actuariales. Porque fueron tan, yo diría, sinvergüenzas. Porque lo que hicieron fue decir, esos cálculos actuariales no valen porque no han sido aprobados por el Consejo Directivo. Cuando esos cálculos actuariales están, son cuatro estudios que ya se sabe cuáles son los problemas del IES. Entonces, la primera cuestión es averiguar y obligarles a pronunciarse sobre esos cálculos actuariales, porque nos dicen el seguro está en quiebra. Eso no es cierto. Ahorita el seguro no está en quiebra. Lo que ocurre es que hay déficit, sí, en salud. No hay déficit en pensiones. Lo que pasa es que el fondo de pensiones, calculado de aquí a 40 años, va a tener un déficit bien importante si no se toman medidas, si siguen las cosas tal como así están, es. En primer lugar. En segundo lugar, había un déficit mucho mayor si es que se mantenía el retiro del 40%, claro. Obviamente. Entonces, en este momento, decir que el IES está quebrado no es cierto. Lo que pasa es que en salud hemos tenido siempre problemas. Y en pensiones hay una disminución del fondo, eso es cierto. Eso es cierto porque hay una serie de situaciones, sobre todo una decisión que tomó el Consejo Directivo anterior, cuando estaba Richard Espinosa al frente, que fue cambiar los porcentajes de aportación. Porque el porcentaje de aportación era 9.74 para las pensiones y 5.5 para salud, de lo que nos descontaban a nosotros. O sea, del 20.6, 5.5 iba a salud y 9.74 pensiones. Y decidieron revertir y poner 9.74 a salud y 5.5 a pensiones. Eso es antitécnico, porque lo que debe acumularse más es pensiones. Ahora, el tema de salud es un tema serio, porque hay que buscar una solución. Ahí sí hay déficit. Y es necesario buscar soluciones. Pero lo que quiero decir con esto es que es necesario transparentar. ¿Cómo es posible que no haya un representante de los afiliados? Si es nuestro dinero el que está allí. ¿Cómo vamos a tener información si ni siquiera hay un representante de los afiliados? Entonces, la primera cuestión es conocer qué pasa, conocer qué ha hecho con la plata el BIES. Porque sabemos que cierto dinero de esos fueron a contratos, a inversiones en contratos petroleros, en fideicomisos. Y de esos fideicomisos no existe un informe siquiera para saber cuánta plata se ha ido a cada uno de ellos, lo que es un montón de rumores. Se dice que hubo 14 fideicomisos, se dice que hubo ahí 700 millones, pero necesitamos información verdadera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa plata? Y esa es una información que está más que escondida. Nadie quiere dar en el IES esa información. Claro, no, están totalmente prohibidos, desde luego. Y además, ha sido histórico que los gobiernos echen mano a los fondos de la Seguridad Social. Caja Chica ha sido, ¿no? Entiendo que, al menos este dato, creo que estaba en 2015, 10 mil millones de dólares a deuda el gobierno central a la Seguridad Social. Claro, solamente en el tema del dinero que le ha dado la Seguridad Social, digamos, mediante inversiones o compra de deuda o lo que sea, como bonos me parece que les llaman, son 3 mil millones. Aparte de eso, está la deuda que tiene el Estado con salud. Claro. Son... No solo con el 40% que es para pensiones, sino también con salud, porque la Ley de Seguridad Social establece que la salud de quienes se jubilan y la salud de las personas con enfermedades catastróficas debe ser entregada por el IES a costa del Estado. A costa del Estado. Y ese dinero nunca se llegó a concluir cuánto dinero es. Entonces, y eso originó una serie de problemas. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior decía, no le debemos nada. Después decían, no hay reglamento, entonces no sabemos cuánto les debemos. Entonces ahí no se sabe ni siquiera cuánto le debe el Estado por cuestiones de prestación de salud al Seguro Social. El cálculo más, más modesto es que son alrededor de 2.700 millones de dólares, y más el tema de lo que le ha prestado el IES al Estado para sus inversiones. Entonces ahí hay una deuda importantísima del Estado que tenemos que saberla todos. Tenemos que saber cuánto le deben, con qué plazos le deben y cuándo van a pagar, que es lo más importante, ¿no? Es increíble, ¿no?, cómo el tema de los medios de comunicación están totalmente ausentes. O sea, cuando se requiere una presión, digamos, desde existe la información, de alguna manera acudimos a una serie de instancias, digamos, que nos dan este fondo, ¿no?, para poder, esta base para poder reclamarlo. Sin embargo, hay un mutis, ¿no?, total, porque claro, y las cosas siguen pasando. Tú hacías alusión, obviamente, a las cartas de intención del FMI, en donde está claro y se sabe que una de las cuestiones, bueno, todo es la línea de privatización. ¿Cuál es el mayor de las áreas que más rentabilidad ofrece, ¿no?, a las áreas privadas? Es salud, ¿no?, y las pensiones. Entonces, esto miren desde la experiencia, porque ya no nos debe quedar duda, o sea, ya hay registros, ya hay toda una serie de datos y estadísticas que esto no funciona, ¿no? Que en los países donde han estado, Chile, Argentina, pues han sido muy categóricos y hay tantas publicaciones que nos hablan de esto no funciona. País Vasco mismo está todo un año, están los pensionistas yendo todos los días a la plaza, todas las semanas van los lunes y hacen plantón, ¿no?, y están continuamente, pero igual con toda esa situación de presión fuerte que decíamos desde la teoría ciudadana, tampoco no es que se da paso, ¿no? Pero al menos están sobre la jugada y están además exigiendo esta información, ¿no? Uh-huh. Que acá al menos esto es, o sea, ¿qué decir de los derechos cuando ni siquiera la información es posible acceder? Uh-huh. ¿Eh? Entonces, yo no sé qué resquicios tenemos, ¿no es cierto? Tú eres constitucionalista también y estamos ahí en toda esta cuestión. ¿Qué mecanismos apretamos? Bueno, se supone que la Constitución es nuestra carta de navegación, donde encontramos los mecanismos institucionales para poder reclamar nuestros derechos, se supone. En este momento esa Constitución está un poco, digámoslo así, coartada o resquebrajada, le está entrando agua a este barco, ¿sí? Porque lamentablemente a quienes les corresponde navegarla, la institucionalidad, está, digamos, mirando hacia otro lado. Está entrando el agua, pero ellos ven hacia otro lado. Entonces, puede que esta Constitución, como dice Angélica, hay un inventario de rumores, esos de ahí. Un inventario de rumores, qué bueno. Que nos dicen, bueno, vamos a la Asamblea Constituyente, vamos a otra Constitución, entonces se empieza a pensar en eso. ¿Por qué? Por la falta de remedios institucionales. Uno ya va, se supone que los jueces son los que deben garantizar que estos derechos se cumplen, pero uno va a los medios institucionales y no funciona. ¿Por qué? Porque están cooptados. O tienen miedo o están con el statu quo. Al menos en grandes temas económicos como se está viendo. Y eso es bien complicado. Hablemos de las altas cortes y de los pequeños jueces también. Entonces eso va de arriba para abajo, eso es una relación que fluye. Si uno pide información, los jueces dicen, no, ¿sabe qué? Por ejemplo, en el tema de la carta de intención, los jueces nos dijeron que hemos solicitado al presidente de la República y que él no sabe nada, que el que sabe es el ministro de Finanzas. Entonces, claro, otra demanda que en cambio pidió al revés. Igual le dijeron, no, usted ha pedido al ministro de Finanzas, debe pedir al presidente. Entonces ya se comienzan a utilizar argumentos tirados de los cabellos y no hay solución. Entonces, decíamos, si el secreto es la mejor forma para caminar con las intenciones que se tienen, usted no sabe, por ejemplo, los sueldos. Esos son los sueldos de los funcionarios del BIES, por ejemplo. Uh-huh. Rebasan. Hay gente de lo que yo conocía hasta de $15,000, los gerentes. Claro, sí, sí. ¿Y eso es correcto? Uh-huh. ¿Eso no es correcto? ¿Puede la ciudadanía discutirlo al menos? Y el otro tema que conversábamos con Angélica en algún momento, ¿por qué el BIES no se vuelve banca de primer piso? ¿Por qué el BIES no compite con Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil o los primeros bancos que existen aquí en este país? ¿Por qué no lo dejan? Uh-huh. ¿Por qué será? ¿Quién se opondrá? Por supuesto, pero todos, claro, porque a la final estarías invirtiendo en tu propio fondo y la gente nos volcaríamos a reforzar. Un hipotecario, todo eso lo haríamos en el BIE. Así es. Entonces el dinero que se llevan los bancos privados por intereses iría a nuestras propias cuentas de seguridad social. Claro, yo le pagaría intereses a nuestro fondo. Así es, pues es el verbo, esa es la única manera de es parte de la solución de lo que estamos hablando. Por supuesto, todos estos es parte días. De la solución. Sí, ahora bueno, vamos a volver en el siguiente segmento, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Y desde este momento pues vamos a invitar a nuestros radioescuchas que participen, nos escriban a través de la página web, porque esto, además de, con nuestros gentiles auspiciantes, pues es, nos ayudan también y nos incentivan a que esta participación se dé. Regresamos en unos pocos minutos, vamos a hacer un pequeño pare con una canción que nos invita a la reflexión desde todas estas épocas históricas donde realmente teníamos unas buenas plataformas de lucha más consolidadas y aspiramos que lo volvamos a retomar. Volvemos en algún momento. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Aprenda, construya y venda. En el taller retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo belenes con sus propias manos. Elabore casas, pozos, cascadas, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte esquina E1-24 junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 795. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta ya en esta segunda parte del programa. Queremos aprovechar para iniciar agradeciendo a nuestros auspiciantes, que son Angahuel, In, Cerro Playa Rosada, Sintansukur, El Manaba Vegano, Zora Restaurante Permacultural, La Cuchara Orgánica, La Quilla y Co, Cocina Artesanal, La Sabia Naturaleza, a Quarkis, Quinoa Saludable, a Pachorganic, Te Quiero Verde y de Vegan Spot. Muchísimas gracias por seguir apostando a estos programas, queridos auspiciantes. Y también, sobre todo, vuelvo a hacer este llamado a nuestros oyentes queridos, que se sigan involucrando y que podamos ir también creciendo en este tema de conocimiento sobre temas de coyuntura que nos afectan a todos. Bueno, un poco retomando esto, ¿no? Richard y Angélica, estábamos como, creo que atentos, ¿no? Deberíamos estar muy atentos, sobre todo porque esto es una cuestión central para la calidad de vida de todas las generaciones presentes y las que vienen. Por tanto, no creo que sea solo una lucha. A veces, cuando hablamos de las pensiones jubilares, pensamos que es un asunto de las personas de la tercera edad, ¿no? Y bueno, es algo además monstruoso, porque en nuestras sociedades el llegar a la tercera edad es, en vez de ser un motivo de enaltecimiento, de júbilo, justamente como dicen, ¿no? La jubilación, ¿no? Después de y estar todavía en una edad donde puedas realmente disfrutarlo, es justamente lo contrario. Es como la gente que se archiva y donde prácticamente estás inhibido de todo derecho, ¿no? Entonces, desde ahí creo que tenemos que empezar a transformar nuestras concepciones sobre lo que es el respeto a la tercera edad. Y luego saber que estas luchas, o sea, juventudes, por favor, escuchémonos, o sea, las luchas que se hacen ahora son sus derechos en el momento que ustedes lleguen a esta etapa de vida. Entonces, se entiende además que eso es un tema de hablábamos de la solidaridad, es una solidaridad intergeneracional, ¿no? Y justamente el mayor efecto es de reversa, o sea, está pensado para las futuras generaciones, sí, para ustedes jóvenes. Entonces, creo que es un momento importante de empezar esta reflexión y una acción también desde la participación. ¿Cómo entonces Susana y Richard exigimos esta participación real? Bueno, yo quisiera retomar el tema de la necesidad de que los diferentes colectivos se pronuncien y construyamos una plataforma de lucha conjunta, ¿no? La primera cuestión es, yo sí planteo que deberíamos hacer una consulta popular, a ver qué dice la gente sobre el IES. ¿Qué es lo que, si es que queremos o no queremos que el IES deje de ser de los trabajadores y pase a ser privado, en cualquier nombre que le quieran dar? Porque ahora con los eufemismos de que se concede, se hace una concesión, se hace una delegación, me parece que esa es la primera cuestión que hay que hacer. Hay que preguntarle a la gente si es que quiere que en el IES entre la iniciativa privada. Entonces, una primera cuestión. Una segunda cuestión, los diferentes colectivos, y esto que usted ha dicho, lo dice, es fundamental. El tema no es de los jubilados y no es de los adultos mayores, es de todos, porque este, en primer lugar, es nuestro dinero el que está yendo a los fondos de la seguridad social, y tenemos derecho a saber lo que pasa con nuestro dinero. Si es que a veces son $5 que damos una cuota para algo, queremos saber para qué es. ¿Cómo no vamos a querer saber los 20 años de aporte que tenemos, los 30 años de aporte que tenemos, a dónde están yendo y qué van a hacer? Entonces, esta no es una cuestión de solamente cuando yo llego a la edad de jubilación, a los 60 años. No es solamente eso, pero también tiene que ver con el mundo del trabajo. Y esto es una cuestión para los jóvenes, para las mujeres, que tenemos más dificultades en el acceso y en la promoción en el trabajo. ¿Por qué? Cada vez más el trabajo es entrar y salir del mundo del trabajo, entrar y salir del mercado de trabajo. Entonces uno cambia cada vez de relación de trabajo. O sea, cambia de trabajo con más frecuencia que hace 20 o 30 años. Y conforme avanza la edad, esas posibilidades de volverse a insertar en el mundo del trabajo son menores. Y sobre todo para ciertos colectivos, para ciertos grupos, como por ejemplo las mujeres. Y los jóvenes cada vez tienen más dificultades de ingresar a un trabajo en su primer empleo. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar? Es decir, por lo menos podríamos pensar que un joven analiza de la siguiente manera. Bueno, yo puedo trabajar y mientras trabajo tengo ingresos. Sí, pero si es que usted no tiene seguridad social y la estructura del mercado de trabajo exige que usted entre y salga de él y que cada vez sea más difícil encontrar un trabajo estable, ¿cómo va a vivir en esos periodos de su vida laboral, ni siquiera solo cuando se jubile, de su vida laboral, si no tiene el aporte del IES? Porque el IES está para eso, la seguridad social está para cubrir la escasez de ingresos, con el seguro de desempleo, con la cesantía y con la jubilación, cuando ya uno cuando llega una edad decide dejar de trabajar. Entonces es una cuestión actual, porque además el mundo del trabajo es cada vez más complejo y en países como los nuestros más, y los jóvenes tienen más dificultad en insertarse debidamente en el mundo laboral. Entonces, los jóvenes también tienen que interesarse por el seguro social. Otra cuestión que es fundamental, hay que exigir a las organizaciones de trabajadores, al FUD, al Frente Unitario de Trabajadores, al Parlamento Laboral, ¿qué están haciendo respecto a la falta de representante de los trabajadores en el IES? O sea, ¿cómo se están decidiendo en este último año y más en el Consejo Directivo las cosas? ¿Sin representación de los trabajadores? ¿O creen que el representante de los empleadores nos está representando? Yo no creo. ¿O el representante del presidente de la República está velando por nuestros derechos? Yo, sinceramente, no lo creo. Entonces, ahí hay una falta muy grave, que además es una falta histórica de estos señores que no se han pronunciado y han exigido, porque a la fuerza también hay que exigir a veces algunas cosas. ¿Quién es el representante de los trabajadores? ¿Por qué no han elegido un representante de los trabajadores o de los jubilados o de los afiliados, como quieras llamársele? Lo correcto es de los afiliados, pero no hay. Entonces, también es una exigencia a ellos. ¿Qué están haciendo las organizaciones de trabajadores con lo que se nos viene en el IES? No es solo cuestión de decir, de ir a sentarse en la mesa y decir, estamos denunciando tal cosa, estamos denunciando tal otra. No, no es eso suficiente. Tienen que comunicar a las bases. Una pregunta, desde ustedes, desde la experticia que tienen a nivel de leyes, digamos, del cuerpo legal, ¿están dadas todas las condiciones? Porque claro, como el papel aguanta todo, lo sabemos, o sea, ¿la cancha está trazada de manera adecuada o qué tipo de, porque claro, una vez, aunque trazaba la cancha y lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, representantes del Frente de Unidad de Trabajadores, que no estén haciendo una lucha, digamos, tenaz, sostenida y transparente, eso es preocupante, ¿no? Pero más allá de eso, quiero saber si, ¿cuáles vacíos legales existen para que están, digamos, acomodando este panorama para que no se acceda a este derecho? ¿Hay, qué vacíos hay? Bueno, ahí, y perdón que tome yo otra vez la palabra, perdón. Mira, el problema, nosotros tenemos una ley de seguridad social que desde mi punto de vista es bastante buena. Hay una parte que no se ha cumplido y hay una parte que fue declarada inconstitucional. Que fue, además de esa declaratoria de inconstitucionalidad, lo que hizo fue volver al sistema de reparto de solidaridad, porque en la ley de seguridad social se hacía un sistema mixto. Y eso fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de hace tiempísimos, del 2002. Entonces, por eso tenemos un sistema de reparto. Entonces, pero más bien ahí, esta ley de seguridad social es ley ordinaria y es preconstitucional, antes de la Constitución del 2008. Entonces, al ser ley ordinaria y al ser una ley preconstitucional, se basan en eso para hacer la reforma legal. Entonces, todo lo que va a pasar con el IES, me imagino yo, quieren hacerlo vía reforma legal. Es decir, no pasa por la discusión ni del pueblo ni de la Corte Constitucional. Y eso es grave, porque no se pone el debate en términos de derechos constitucionales. Por ejemplo, el tema del cambio de los porcentajes de aportes se hizo mediante una resolución. Un reglamento. Entonces, ese tipo de cosas son los problemas que tenemos con la ley de seguridad social. Y el debate no puede quedarse en la asamblea, porque ya sabemos quién tiene los votos. Entonces, hay una serie de propuestas de reforma de la ley de seguridad social que no han salido por la oposición que ha habido de los sectores que están defendiendo el IES. Pero en estas condiciones, nadie nos garantiza, con la desorganización que tenemos, con la falta de coordinación, que ahora no salgan esas resoluciones, esas reformas de la ley de seguridad social. Entre otras cosas, lo que se quiere es disminuir la presencia de los representantes de los trabajadores en el consejo directivo. ¿Qué porcentaje tienen de voto? Ahorita el representante de los trabajadores es una tercera parte, porque son tres. Ejecutivo, trabajadores y empleadores. Entonces, cada uno tiene voto. Eso ayuda, ¿no? Son tres y entre los tres, ahora no hay año y medio, ya no hay el representante de los trabajadores. Entonces, lo que quieren es cambiar esa conformación, en primer lugar. En segundo lugar, la influencia que tiene el gobierno en la decisión del presidente. O sea, el presidente tiene voto dirimente y por lo tanto puede dirimir en ciertas cosas y puede inclinar la balanza, ¿no? Entonces se quiere cambiar eso, se quiere cambiar el tema de la salud. Es decir, se está discutiendo, o hay varias propuestas allí, porque hay una propuesta que dice que, por ejemplo, la salud estaría mejor administrada por el sector privado. Incluso ya hay cálculos de cuánto le costaría y cuánto le entraría al IES por vender sus activos de la seguridad social. El detallito es que esos no son activos del IES como institución. Son de la ciudadanía. Son activos de los trabajadores. Entonces, pero bueno, hay otra propuesta que está enfocada a eso, es decir, a ver la manera de administrar privadamente el tema de la salud. Y la otra propuesta es un sistema mixto para pensiones. O sea, como estaba en la ley anterior, que fue declarada inconstitucional. Es un sistema mixto que significa capitalización individual y solidaridad. Yo creo que eso hay que discutir más profundamente, aunque a mí me parece que el sistema de solidaridad es el adecuado en un país como el nuestro. Entonces, ese tipo de cosas son sustanciales. Además, el tema del BIES. Los trabajadores, los que ponen la plata, o sea, los trabajadores deben tener total conocimiento de lo que pasa en el BIES. Y eso tiene que ser transparentado. Entonces, me parece a mí que es importantísimo que se conforme un frente, además de lo que se supone que tiene que hacer el FUD, el Parlamento Laboral, etcétera, las organizaciones gremiales, un frente ciudadano para defender el IES, un frente de la ciudadanía, o varios frentes de la ciudadanía, porque, hay que ver justamente preocupa que no, que este no sea el tema fundamental de la lucha del FUD. Claro. O sea, debería ser el primerito. Debería ser el eje central. El primero, el que más polémica genera, algo de, el que más propuestas genera también. Claro, como alternativa. Claro, o sea, en este momento el que no haya representante de los trabajadores, claro que dice mucho. Dice mucho y además es obviamente una, hay una omisión a la de cumplimiento de la ley. Además. Efectivamente. Ahora, que haya una voz apagada ahí, significa que no hay a quien reclamarle, no hay a quien pedirle información, no hay quien salga a contarnos qué están queriendo decidir. Ese es lo que implica no tener un representante ahí, al menos en estos momentos, en el sistema en el que tenemos o nos encontramos. Y como segunda parte, como dice Angélica, digamos, tampoco podemos saber qué pasa en el BIES. El BIES, yo creo que debe regresarse a ver al BIES, y repito, creo que hay que poner el BIES como banca de primer piso. Tiene que estar al nivel y poder hacer todo lo que pueda hacer Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco del Pacífico, todos los grandes bancos de este país. Yo creo que eso debe plantearse, debe ejecutarse. Hace tiempo se mencionó en determinado instante, pero se olvidó, se apagó en el gobierno anterior. Angélica ya nos decía, ¿no? El tema de la formación, bueno, de querer hacerlo, digamos, la consulta popular, ¿no? Claro, deberían en efecto, ¿no?, pasar por este filtro, y eso creo que debería ser una de las exigencias que en los plantones que tenemos que hacer los ciudadanos. Sí. Debe ser parte de este pliego de peticiones, digamos, y de exigencias que debemos hacerlo. Ahora, claro, dentro de los de la situación estructural, porque claro, esto de no participar se nos viene bonito, porque nosotros no venimos formándonos como ciudadanos para participar de manera plena de la vida ciudadana, ¿no? Entonces, creo que otra de las cuestiones que deberíamos como también intencionar es que se hablen estas cosas en los espacios formales de educación, por ejemplo, y igualmente que pueda existir esto, esta, pues no sé, directamente la estabilidad laboral, por ejemplo, se ha venido perdiendo, tú dices, es tan importante, ¿no? De hacerlo de salarios de miedo, ya nosotros vivimos salarios de miedo permanentemente, ¿no? Entonces yo sí creo que aquí tenemos que retomar los ciudadanos desde una manera más consciente cuáles son realmente nuestros derechos y lo que nos va a llevar en el mediano y largo plazo a tener este ejercicio de derechos, ¿no? Y pues yo no sé, ya vamos a lastimosamente, bueno, el tiempo es corto, pero seguro ustedes serán, bueno, vamos a estarnos constantemente invitándonos a seguir dialogando, reflexionando. No se va a agotar aquí la discusión. Claro. Sí, digamos, pero sin embargo, para como manera de cierre, me gustaría dejarles a ustedes algunas que me digan, inviten a la ciudadanía desde su propia experiencia de vida. ¿Qué hacer o por dónde manejarnos, desde dónde hacer estas respectivas puntualizaciones y caminar, ¿no?, para lograr algún cambio? Por favor. Bueno, yo quisiera decir en primer lugar que en nuestro país la crisis siempre la pagan los pobres y que eso es algo que nos afecta a todos y a todas. En ese sentido, si es que nosotros mismos y nosotras mismas no nos hacemos cargo de nuestros derechos y de nuestro futuro, no va a haber ni legisladores, ni representantes, ni presidente de la República que se preocupe por eso. Perfecto. Y esto es una cuestión nuestra de todos los días. Entonces, yo sí llamo a la gente a que se interese por el tema de la seguridad social y además a que participe en la defensa de la seguridad social. Porque esto es una cuestión de meses y es necesario que todos nos preocupemos por eso. Gracias, Angélica. En efecto, yo sé que todos los ecuatorianos no es que podamos o tengamos la misma posibilidad de interesarnos, digamos así, e incluso de proponer acciones, porque se ven reflejados nada más que si uno está trabajando, pierde el empleo. Yo sé que efectivamente pasa eso, pero los que podemos, los que tenemos excepcionales condiciones como para poder hacer frente, deberíamos sumarnos, deberíamos hacer frente precisamente para poder frenar esto que se está ya haciendo sigilosamente o calladamente. Entonces yo os invito también, los legisladores están en deuda porque tienen que hacer una ley de incentivos para la participación ciudadana. Aquí no todos pues tienen el deber o el trabajo o la obligación de preocuparse de los temas internacionales. Por eso hay que crear una ley de incentivos para que, sobre la base de la participación ciudadana, pueda la gente acudir a los órganos y sentirse algo protegida, porque en este momento, repito, desde que lo miran mal, peor en instancias más pequeñas como las provincias. Uy, en una provincia uno dice algo, perdió el trabajo, claro. Y de ahí no tiene dónde más conseguirlo. Claro. Entonces es complicado, yo entiendo eso. Pero, repito, espero que puedan darse los canales necesarios para poder organizarnos y hacer las propuestas. Ir a hacer una petición de información, una veeduría, un acceso a la información pública, una consulta popular, una reforma legislativa, bueno, de todo eso. Claro, digamos, creo que el observatorio para la seguridad ciudadana es lo que debemos activarnos, ¿no? Y yo hago ahí un llamado exhaustivo a la academia, ¿no? Ya que ustedes como grandes representantes de esto, claro, aquí nos corresponde a todos. Y creo que uno de los grandes gremios debería ser la academia, ¿no? Que pueda realmente constituir este observatorio, al que realmente vayamos invitándonos a todos a ver de qué manera vamos haciendo, en primer lugar, las respectivas reformas, pidiendo las reformas que tengan que hacerse, y además exigiendo que las que ya están, pues obviamente se cumplan, ¿no? Entonces, sí, esta es una invitación que creo que este programa, primer programa sobre el tema, queremos dejar, ¿no? Que la ciudadanía pues se vea la manera de llegar a esta participación. Nos aqueja una vez más lo que decimos, la falta de coordinación, que no nos pase eso. Organizarnos es comenzar a vencer, ¿no? Esta es una de las grandes frases históricas que hemos manejado. Y que espero que así sea, que se incentive esta organización con un sentido, y sobre todo por el tema de la propia demanda de la vida. Así es que les agradezco muchísimo y pues estaremos en un próximo programa. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Nuevamente expones en tu balcón.